Paradigma Radio le tomamos el pulso a la actualidad. En Paradigma Radio, noticias breves. 21 colectivos suscriben la moción para declarar la emergencia climática en la ciudad de Córdoba. La aprobación de esta declaración supondría reconocer la gravedad del incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero y comprometer una reducción de las emisiones en el ámbito municipal de al menos el 40%, no más tarde del año 2030, para poder conseguir cero emisiones en el año 2040. En los próximos días, más colectivos se van a poder incorporar. CTA desmiente que el ayuntamiento apruebe al máximo las subidas salariales de sus empleados. CTA ha denunciado que el acuerdo que el ayuntamiento firmó el 26 de septiembre con 5 de los 6 sindicatos del comité de empresa y a la junta de personal no han sido cumplidos y que la extensión de la subida de los salarios de los funcionarios aprobada en la ley de presupuestos de 2018 tampoco ha sido aún aplicada, como tampoco ha pagado, según CTA, las horas extraordinarias del personal de la oficina de atención al ciudadano, de bomberos, la diferencia retribuida de los porteros con las ordenanzas, las del centro de proceso de datos más 5 años o las de infraestructura de feria y museo. El Consejo del Movimiento Ciudadano considera una imagen falsa el mapa estratégico de ruidos. El Consejo del Movimiento Ciudadano considera ineficaz el mapa estratégico de ruidos aprobado por el actual gobierno municipal y que fue elaborado en el mandato anterior. El mapa aprobado es una imagen falsa de la realidad del ruido en la ciudad, al menos por dos motivos. Uno, que no se hicieron mediciones sistemáticas por cuestiones presupuestarias, ni se midió en horario nocturno, el parecer, por no entrar dentro de los parámetros exigidos en Europa. Por esta razón, el Consejo del Movimiento Ciudadano esperaba que se rehicieran los trabajos y que no se concluyera el expediente para poder contar con un mapa real. Ahora sabemos más de lo que pasa a nuestro alrededor. Paradigma Radio. Continuamos y vamos a esta mañana a tratar un tema que fue apasionante durante la mitad de esta semana, el día miércoles 16, donde nos encontramos todos los pensionistas jubilados y gente que quería apoyar esta marcha sobre Madrid de los pensionistas. Y queríamos hablar con José Villamor, que nos va a contar qué pasó el miércoles en Madrid. José Villamor, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, amigo? Pues muy bien, ¿y tú, Alex? Cansado, emocionado. ¿Te gustó el miércoles la cantidad de hombres y mujeres que estábamos allí en Madrid? Sí, sí, me gustó mucho y además me emocioné mucho cuando miles de gargantas gritaban sí se puede, sí se puede. Eso fue fantástico. Eso me recordó el 15M. Oye, para organizar todo esto, amigo, ¿es complicado para llevar tanta gente a la ciudad de Madrid? Eso fue la COSPE, que es la Coordinadora Estatal de Defensa del Sistema Público de Pensiones, la que organizó, y las 290 plataformas que hay en toda España acudieron a la cita. De Córdoba en concreto fuimos dos autobuses completos, más de los pueblos de Fernández Núñez fue un autobús, de Puente Genil fue otro, del Carpio, de Villa del Río, entonces de Castro. Entonces, aparte que muchas personas también fueron en tren o en coche. De hecho, creo recordar que tú, Alex, fuiste en tren, ¿no? Sí, fui en tren porque aprovechamos el viaje para hacer visitas familiares. En todo caso, nadie ha dicho las cifras exactas, aproximadas, de la gente que nos concentramos ahí en Madrid, en la Plaza Neptuno, y recorrieron algunas calles de la ciudad, sobre todo las marchas que venían desde Andalucía y desde el País Vasco. Eso fue impresionante, cuando se llega a Madrid y se encuentra con toda esta gente, ¿no? Sí, la verdad que fue impresionante. Digamos, salvando las distancias, yo me recuerdo a la marcha de unidad del 22 de marzo del 2014. Pero claro, ahí había, en Madrid ayer, o sea, el miércoles estuvimos miles de personas de toda España. Las cifras, pues las cifras son varias. Han manejado 150.000 personas. En fin, es que las cifras bailan según quien las diga. Sí, pasa siempre, ¿no? Suele pasar. Buenos días. Hay un buenos momento días. Emocionante que se produce el miércoles en Madrid, cuando la columna de Andalucía, que hizo la marcha andando hasta Madrid, y la columna del norte se une, ¿no? ¿Fue ese momento el más emocionante? Sí, sí, eso fue un momento muy emocionante, pero pero cuando se unen las dos fue el día anterior, fue el martes, el 15 de octubre, en la Puerta del Sol a las 6:15 de la tarde, fue cuando se unen. Y claro, y fue muy emocionante también cuando le hicimos el pasillo en el Congreso con las distintas pancartas y pasaban por allí capitaneando la pancarta. Iban los de Rota y los de Bilbao, o sea, y entonces fue emocionante y ver a tanta gente. Yo recuerdo que estábamos en la pancarta y llegó una mujer llorando, emocionada, porque como vio que éramos de Córdoba, de que ella llevaba, no sé, 40 años o 50 años en Madrid viviendo, porque se había tenido que ir de su pueblo porque no podía vivir en el campo, y estaba emocionada de vernos. Y Ana Camargo, creo que se llamaba. Entonces, todo este tipo de manifestaciones de gente, y la verdad que fue muy emocionante, fue muy, digamos, y se demostró que el único camino que tenemos los pensionistas para defender nuestros derechos es mediante la movilización, ¿no? Realmente, como tú indicabas, ese momento fue tan importante, fue una exaltación al esfuerzo y el trabajo de tanta gente para organizar toda esta movida. Las compañeros y compañeras que tuvieron esa fuerza física, moral, para poder caminar tantos días, y que desgraciadamente muchos medios de comunicación no hicieron eco del tema, ¿no? Sí, es curioso porque, claro, yo lo que más conozco es la marcha de Rota, que además estuvo en Córdoba, y de alguna manera cuando entraron en la provincia de Córdoba fuimos y estuvimos marchando con ellos, y la Carlota le dieron de comer, y al día siguiente, además, cuando entraron en Córdoba, también los acompañamos y le ofrecimos un perol cordobés de Heredia con un arroz que había salido muy bueno, y disfrutaron con nosotros y además nos contaron su experiencia. Pero además, algunos de los que iban de Rota, recuerdo un hombre que era de Málaga, era oriundo de Málaga pero había nacido en Australia, ¿no? Y este hombre ya tenía 80 años o así, y el hombre, nada más llegar, se tenía que pedir un sitio para meter los pies porque los tenía con llagas. Otra, por ejemplo, Dolo Fernández, que era la que hacía lo de la cuestión esta de los medios de Facebook, pues tenía fibromialgia, ¿no? Y de alguna manera hizo el camino con un esfuerzo y con unos dolores considerables. En fin, todo. Y la, por ejemplo, qué decir de Esther Licona, que fue de aquí de Córdoba, que además resistió, porque además lo llevaban, así como otras movilizaciones van por las autopistas, a ellos de alguna manera los ponían por vías de servicio y por caminos de cabras, ¿no? Para no tener mucha visibilidad, claro. Claro. Con lo seco que está el campo y las cantidades de piedras que hay, lo pasaban muy mal, ¿no? Pero vamos, era, digamos, llegar a los pueblos y ver que la gente los aplaudía y se volcaban ellos, la solidaridad que hay entre los de abajo, eso de alguna manera les daba fuerzas para continuar su marcha. La verdad que un punto culminante que ocurrió fue que el apoyo de los bomberos, ¿no? Un grupo de gente joven que estaba apoyando la marcha y con sus pancartas resaltando la labor que estaba haciendo los pensionistas. Sí, sí, sí. Lo que sí echamos más en falta, y es una cosa que porque en realidad nosotros no luchamos por mejorar la pensión de los que la tienen más baja y porque se revalorice con el IPC, pero en general luchamos por nuestros hijos y nuestros nietos, ¿no? Porque el sistema que hay en España es un sistema de reparto, de solidaridad intergeneracional. Y echamos en falta que la movilización no haya gente joven, que además lo está pasando muy mal con toda la reforma, con todas las leyes laborales que de alguna manera los condenan al trabajo precario. Entonces, yo creo que el problema de las pensiones debería ser un problema de todo el conjunto de la sociedad, y en ese sentido los jóvenes tenemos que incorporarlo a nuestra lucha. ¿Habrá más marchas, Pepe? ¿Habrá más marchas o no? Pues me imagino yo que la próxima marcha, si esto no se arregla, pues igual tenemos que ir a Bruselas, que oye, está más lejos, ¿no? Si esto no se arregla, Si esto no se guerra, guerra, guerra, guerra, guerra. Eso. Si esto nos apaña, caña. Pues, Pepe, gracias por estar con nosotros esta mañana y explicarnos un poquito más las emociones que se vivieron el pasado miércoles en Madrid. Muchas gracias por estar ahí. Ya sabes que gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden, sí, amigo. Gracias. Hasta luego. Nada, vosotros, hasta luego. Y otra cosa que queríamos conversar esta mañana con nuestros invitados. No está, bueno, seguiremos. Vamos a intentar volver a conectar con nuestra siguiente invitada. Una de las cosas que nos llama la atención de muchas estadísticas que están apareciendo en muchos medios, por en instituciones que hacen un estudio muy exhaustivo de todo lo que ocurre en cuanto a la economía se refiere, en que Córdoba sigue siendo un punto negro en cuanto a la economía. Y barrios como los nuestros de aquí de Córdoba son los más pobres. Y en este caso, pues también el sector sur, el barrio de Guadalquivir, una de las rentas más bajas, ¿no?, de este país. Y por lo tanto, hoy queríamos hablar, y eso esperemos que retomar el contacto con nuestra siguiente invitada, es que los barrios, a pesar de su pobreza, a pesar de sus vicisitudes, a pesar de todas las condiciones que son muy difíciles para enfrentarse a ella, hay personas, en este caso profesoras, profesores, que dan una esperanza, un halo de ilusión en sus alumnos para hacer trabajos que después son reconocidos en ámbitos internacionales. Y eso ha ocurrido en un IES de aquí de Córdoba, en IES de Guadalquivir, y le agradecemos a su directora, Inmaculada Mediavilla, que nos atienda esta mañana. Buenos días, Inmaculada. Tía, Alejandro, me encanta otra vez estar contigo. Estás contenta, radiante, se te ve llena de luz, ¿eh? Estamos muy contentos, toda la comunidad educativa del Instituto Guadalquivir. Oye, ¿cómo nació esa idea? ¿Cómo saltó eso? Vamos a hacer esto, participemos en esto. ¿Cómo nace esa idea? Pues mira, la idea surgió precisamente porque nos dábamos cuenta en el recreo, sobre todo, que había mala alimentación, había mucho abuso de bebida energética, de bollería, llevaban poca fruta, aunque sea un bocadillo, que también, bueno, pues para el recreo viene bien, y empezamos pensando que no era una alimentación adecuada la que llevaban. Aparte, pues venían, algunos duermen poco, se levantan, para venir al instituto no les daba tiempo a desayunar, con lo cual dijimos, pues mira, vamos a hacer algún proyecto para controlar los hábitos de vida saludable. Uh-huh. Y así fue como nació. Nació en el 2016 y desde entonces no hemos dejado de trabajar en el proyecto. Y no ha ido muy bien, no ha ido muy bien porque hemos sido reconocidos, aunque en ningún momento nosotros fuimos buscando ningún premio. Simplemente fuimos buscando el adaptar a la adolescencia pues a unos hábitos de vida saludable, más que todo por una salud en el futuro. Oye, y ese despertar de la conciencia no solo le afecta a los alumnos, ¿le afecta también a los padres? Los padres están cada vez más colaboradores con nosotros. Ellos, como han visto también los frutos que está dando el proyecto, están muy motivados. Tenemos unas familias muy colaboradoras con el centro y un AMPA totalmente implicada. Todo lo que le pedimos de ayuda, de colaboración e incluso en actividades que hacemos conjuntas, cada vez los vemos más motivados y bueno, cada vez tenemos más afecto entre nosotros. Inmaculada. Llama la atención que el Instituto Guadalquivir del sector sur haya sido el único a nivel nacional que ha concurrido a estos premios europeos, ¿no? Nosotros desconocemos los institutos que han propuesto algún tipo de proyecto, porque puede que eso, digamos que la Unión Europea lo publique, pero de momento no está al alcance. Sí, yo estoy leyendo. Sí que nosotros lo hemos mandado nuestro proyecto porque es lo que tenemos hecho. Uh-huh. Simplemente vimos que era adecuado para mandarlo a un proyecto de salud europeo. Por supuesto, sin ninguna pretensión de ganar, porque en nuestra más modestia os digo que que bueno, que nuestro proyecto está hecho pues para sacar un beneficio de la comunidad nuestra, de nuestro alumnado, de su familia, pero ninguna pretensión de ser finalistas de un premio europeo. Uh-huh. El que lo hayamos conseguido, pues es una alegría, porque ese fin no era el buscado. Claro que sí. Y el reconocimiento y la dotación económica que ha recibido el IES por este reconocimiento, ¿en qué se va a emplear, Inmaculada? Pues mira, si te digo la verdad, todavía no sabemos nada, porque no han dado un cheque de cartón. Sí, ¿no? Pero lógicamente ellos van a venir a visitarnos en 2 meses. Ah, qué bien. Y supongo que su intención será pues ver que todos los objetivos se están cumpliendo y ver dónde la inversión queda mejor, ¿no? Entonces ya te digo que ahora mismo ni nosotros mismos sabemos lo que podemos hacer. Inmaculada. Sabemos que podemos hacer muchas cosas, pero supongo que todo eso estará muy restringido y a la hora de gastarlo. Entonces, vamos, y como debe de ser, y muy controlado, ¿no? Inmaculada. Cuando, sí. En el futuro, ¿tenéis algún proyecto pensado para desarrollar? Sí, mira, este proyecto no lo hemos dejado nunca, ¿sabes? Desde que lo comenzamos. Precisamente este año y el pasado ya tuvimos dentro del currículum, en primero de la ESO, en la materia de libre disposición, pues hemos metido 2 asignaturas relacionadas con salud. Una de ellas es el huerto, que tenemos un huerto escolar desde hace ya 3 años, funciona muy bien, e incluso también con el huerto hemos ganado un premio Aldea. Y además yo diría que la persona que lleva el huerto, que es Mariola Caña, una profesora del centro, que cualquier día venga también a hablar aquí a la radio. Hombre, por favor, claro que y sí. Y lo cuente con los niños. Sí, hombre, por favor. Inmaculada, claro. esta actividad sí, que... Perdona, Alejandro, sí, perdón. También nos tengo que decir que tenemos una segunda materia, que es el Magic Word, que otra asignatura de libre disposición, que también lo lleva una compañera que es Azahara, que es la profesora de Educación Física, que es una innovación muy, muy, muy buena, porque es basada en gamificación y es una cosa muy innovadora, que también puede venir a contarme. Uh-huh. Vamos a poder conversar con ella, ¿sí? Sí, por eso te digo que nunca dejamos de mejorar, de intentar hacer cosas pues diferentes y que de alguna manera vayan inculcando. Eso de ser directora de un instituto, no solamente el cargo que puedas ostentar, sino la capacidad que puedas tener de inspirar, de ayudar a que se hagan más cosas, ¿no? No solamente la actividad docente, sino que otras actividades. Voy a ser sincera, que no pretendo ser modesta, pero sí sincera, que tengo un gran equipo conmigo. Eso es importante. Que el equipo directivo lo formamos 3 personas, que yo sin ellas no podría estar, ¿comprende? Entonces somos un conjunto. Y luego somos un claustro de profesores muy implicados, somos muy en forma de familia. Entonces, cuando las cosas funcionan de esta manera, pues es como, bueno, hemos tenido la suerte de estar juntos. Y esa casualidad de la vida también, pues nos ha hecho que formemos un equipo bueno. Inmaculada, enhorabuena por tu trabajo, el trabajo de tu equipo, el trabajo del claustro, por el trabajo de los padres y sobre todo la apertura en conciencia de los niños para poder ser responsable de esto, en este caso, de la alimentación, y así poder avanzar en el futuro con una mente muy abierta. Así que muchas gracias por tu trabajo. Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de contarme. Por tu trabajo y por atendernos también, muchas gracias, ¿no? Sí, por supuesto, eso siempre. Inmaculada, pues muchas gracias. Un abrazo gracias. Grande. Enhorabuena. Hasta luego. Adiós. Gracias. Adiós.